La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos comenzando un nuevo camino de Oral y Público esta semana con centralmente dos juicios para abordar. Uno, el que se está dando en Tucumán, el juicio Jefatura 3. Vamos a escuchar de allí tres testimonios realmente estremecedores como los que suelen escucharse, por supuesto, en todos los juicios, pero en este juicio de Tucumán en particular, ¿no? Donde los testimonios son muy duros, muy crudos, muchos de primera vez. Y también vamos a estar escuchando el cierre del alegato de Abuelas de Plaza de Mayo en el juicio por la apropiación de Victoria Donda, en el que, te spoileo, Abuelas pidió prisión perpetua para el genocida ya condenado en otros tramos de la mega causa ESMA, Adolfo Donda Tigel, que es el tío de Victoria Donda. Vamos a comenzar entonces con Tucumán y lo hacemos de la mano de Norberto Domínguez Suárez. Era policía y contó el incidente que terminó con su pregunta, con su detención. La fiscala auxiliar Valentina García Salemi. Hacia el año 1976, ¿a qué se dedicaba usted? Yo era policía. Ajá, ¿de la provincia? De la provincia. Estaba prestando servicio en la seccional quinta. Dígame, ¿hacia 1976 usted tenía algún tipo de militancia política o sindical? No, era una injusticia muy grande conmigo. Bien, yo le voy a pedir pueda relatar acá al tribunal y a todas las partes todo lo que le sucedió, todo lo que usted recuerde. Bueno, yo vivía en el barrio Los Pinos y ese día era el 20 de junio, Día de la Bandera, yo estaba de franco. Me encuentro un hombre en la calle México y Muñeca, hay una placita. Viene y me dice, negro, dame un cigarrillo. Le digo, no tengo, no fumo. Y me dice, tenés. Me saco un arma y me pone acá en el estómago. Dame un cigarrillo. No le tengo, así no fumo, le digo. Y me dice, andate antes que te meta un tiro. Bueno, yo sigo caminando, pero yo tenía el arma mía reglamentaria, que en ese tiempo me exigían que teníamos que tener una bala en recámara y el primer descanso. Entonces agarré, yo lo llevaba en la cintura. Y dije, ay, no sé qué, se me da por volverlo a lo que me ha amenazado. Y entonces voy, lo alcanzo por la México y le digo, alto, policía. Cuando él la quiere sacar, yo lo agarro así el arma, la mano que tiene el arma, hace los disparos. Y cuando hace los disparos, la gente se empieza a amontonar. Y entonces yo le pedía por favor que alguien vaya y llame, que necesitaba apoyo a la sesión al quinto. Cuando lo esperaba, salió corriendo, agarró la calle México y yo lo sigo por atrás y lo alcancé justo en la esquina de la cárcel. Ahí en la esquina de la cárcel hay guardia y dice, auxilio, auxilio. Este me preguntó por Julio, en ese tiempo estaba el gobernador, estaba detenido ahí en esa parte, en la Villa 9 de Julio, la cárcel, y le digo, no, está hablando mentira. Sí, dice, me preguntó por Julio. Entonces lo de se han comunicado a la guardia y ya han venido de la guardia, me identifico como empleado de saco el carnet y le digo yo soy empleado de la provincia, policía. Y lo mismo me han agarrado y me han seguido pegando. Tengo una cicatriz, me han pegado, yo llevo una camisa blanca y un pantalón marrón, se enchastró todo con sangre y desde ahí hasta la guardia yo no tocaba piso, patada, trompada y tantas cosas. De allí lo soltaron, pero no para liberarlo, sino para secuestrarlo. Ponen ahí en la guardia, estaba en la guardia, mirando a la pared, me piden todas mis pertenencias, y yo se le doy un reloj raro que tenía, el anillo de compromiso con mi señora, que actualmente ahora mi señora. Y aparte de eso, me piden qué más tenía. Creo que era Austral, peso, no me acuerdo muy bien. Bueno, 45 era de dinero, le doy. El cinto me sacaron la arma, los carnets, todo lo dejé ahí ya. Y me ponen mirando la pared. Baja el Hidalgo se llama, que estaba director en la cárcel de Villa Urquiza. Y me viene y me dice, ¿qué te pasó? Y me dice, ¿quién te pegó? Y son tres que me han pegado, le digo, tres. Ya lo voy a poner en fila para que a ver si lo sí, lo voy a reconocer. Le digo. Y a uno lo reconocía por los dientes de oro que tenía. Y los otros dos no lo ubiqué muy bien, pero más o menos ese día lo saqué. Y me dice, bueno, dice, espera, al rato vienen dos muchachos pero con barba y me miran. Le digo, ¿qué me conoce? Le digo, no, no lo conozco. Y me dice, bueno, mejor que no me habrá conocido. Ya vuelven. Y se han ido y ponen así en fila, una redonda. ¿Cuáles son? Le digo, es él, él y él. Ellos tres me han pegado, le digo, yo me identifico como empleado de la policía de la provincia. Entonces me dice, bueno, ha quedado ahí. Viene estos chicos, me dicen, dicen toda la pertenencia. Ya bajaban de arriba, ya han hablado con el director, bajaron y de ahí me dicen, la pertenencia. Me vuelven a dar el cinto, el pito, todo me dan. El reloj, el anillo, el silbato, me dan. Entonces me dice, mira, te vas a presentar en sesional, donde vos estás trabajando, con días de arresto. Bueno, de verdad. Entonces agarra y dice, pero no te vayas por acá y por acá, porque los centinelas te van a balear. Entonces yo agarré, fui por ahí. Y más allá, antes de llegar a la esquina en la Venezuela, me está esperando un auto verde clarito. Y de ahí viene y se baja un rubio. Se baja, me tira la camisa, me rompe la camisa, la tira en el piso, y me metió dentro del auto y me han vendado los ojos, mano para atrás, y me han llevado de ahí. Yo no sabía dónde me llevaban. Así que lo que me había dicho el de ese señor de barba me había mentido. Porque ya dijiste por acá, presentate en donde pertenece, con día de arresto. Mentira. Me habían estado esperando en un auto ahí. Y ya no. Me llevaron y yo no sabía dónde me llevaba. Estamos escuchando el testimonio de Norberto Domínguez Suárez, un policía que fue secuestrado en Tucumán. Lo bajaron en la jefatura, el epicentro de este juicio, y lo pusieron en un salón con otras personas. Y me bajan. Como yo conozco la jefatura, conozco confidencial, que era un aire que no podía pasar nadie ahí. Entonces me hacen bajar y yo piso el ripio. Me hacen dar vuelta, baja la escalerita, vuelve a subir y digo, parece que estoy entre mí, parece que estoy en jefatura. Y ya, bueno, entonces me llevan y me ponen esa parte, parece que estaba solo porque no había nadie. Era una pieza, no sé. Y me han vendado los ojos, me han atado las manos, así en una silla. Y estaba como 3 días sentado, ya no aguantaba más. Me dolía ahí y me dolía acá. Ya no aguantaba y estaba sentado. La sentadera ya me dolía. Entonces agarré, digo, me hagan lo que me hagan. Digo, saqué las manos así, el espaldar así y me tiré al piso. Cuando me tiré al piso, era como que descansaba mi cuerpo. Descansaba, estaba en un colchón pulma. Bueno, de ahí después ya me cansaba de esta parte. Me la pone así, me cansaba de esta otra parte. El brazo se me amortiguaba, me ponía el pechito también. Y así también estaba también varios, 2 días, pero así. Después viene y me sacan de ahí y me llevan a otro lado. Para mí que era un salón largo, que era sin muebles, sin silla, nada. Me lleva para un grupo. Para acá parece que estaban los varones porque no sentía que como si hablaran. Pero yo nada. A la noche viene, me agarra uno la mano y me empezaba a hacer así. Y yo no sabía lo que me parece que me hablaba con mano, la verdad que no sé. Y yo no contaba porque yo no sabía. Y me dejó de hacer así porque yo no contestaba nada. Un día le empezaron a pegar por zurdo. Estaba ahí y vienen, me sacan. Me han pegado por el estómago, me han reventado los tímpanos, los oídos, me salía sangre. Y después empezó a pujar. Y de ahí, injustamente. Y de ahí, me decían que yo era zurdo. Y le digo, yo no soy ningún zurdo. Lo que están haciendo conmigo es injusto. Y yo no sé, y eso lo siempre le decía. Cuando me querían llevar me decían que me iban a balear. Me han pegado con la culata de la pistola acá en la espalda. Vos sos zurdo, yo no soy ningún zurdo. Norberto Domínguez Suárez dando testimonio en el juicio Jefatura 3 con todo lo que vio cuando se le aflojó la venda. Se me afloja la venda. Se me afloja la venda. Yo hice así. Miré así para el frente. He visto chicas. Chicas más o menos de... Calculo más o menos que son estudiantas. Joven, yo no sé, habrá tenido 19 años, 17 años, pero yo me doy cuenta que era rubia porque algunas eran rubias, otras eran chicas blancas, y digo, deben ser estudiantes. Y de ahí veo también una chica que estaba, parece embarazada. Y después veo una piba, no era chica la piba. Entonces agarró y dice, el zurdo está viendo, dice. Me han dado un par de palos y me han ajustado la venda. Ahí me han lastimado porque me han ajustado la venda y acá se me habían ajustado. Y me lastimé a él y ahí. Y así estuve. También contó que no lo dejaban ir al baño y que en una ocasión le pidieron que dijera un último deseo porque lo iban a fusilar. Me llevan por tercera vez y me dice, mirá, acá hay dos mujeres que te van a llevar, te van a criar balazo allá, detrás del cementerio, que está de la maternidad para allá. Hay tres separados, te van a balear ahí. Pero le damos la oportunidad al hombre, que es un deseo. Y yo le digo, el único deseo que quiero, la injusticia que están haciendo ustedes conmigo, se haga justicia. Y no viene uno, no se quiere, no negro, lo tuyo ha salido bien. Dice. Van a agarrar y te van a llevar. Finalmente lo liberaron en unos pastizales. Cuando va por pavimento el auto, va lisito. Cuando salen con el auto, el camino de tierra, ya hace así, por las piedras, todo, ¿no? Y yo pensaba que ellos me iban llevando engañando, porque, digo, yo ya me entregué porque esto me llevan engañando, si no me llevan a la Aguadita, me llevan para el Cadillal. Y ya digo, me van a meter tiro en la espalda, ya me entregué. Y ya nada. Y cuando veo que viene corre como 20 minutos el auto, 20, 25 minutos. Corre y entra en la calle casi como que gripe. Y empieza a hacer así el auto. Oye, me llaman, ya me llevan a matarme. Entonces cuando voy, dice uno de ahí, acá nomás, le dice, acá nomás. Bueno, va para el auto y el auto me hacen bajar. Me hacen bajar y dice, ponete ahí en un zanjón. Y de ahí, bueno, yo no me he puesto de espalda. La verdad, ante Dios le digo que esperaba los tiros por la espalda. Ya estaba. Entonces agarró y me dice, cuando viene, me dice, ahí está el carnet, está la arma, está todo lo que nos daba allá, el cinto, el silbato, el anillo, el reloj, está todo, ¿no? Así fue la llegada de Norberto Domínguez Suárez a su casa luego de ser liberado. Pero yo no, yo al defenderme los ojos, yo no podía ver bien, porque veía todo neblina. No distinguía de acá, usted no la distinguía, porque decía que estaban vendados los ojos y sin mirar. Y de ahí entonces agarré y miré para todos lados y estaba como perdido. Y ya recogí las pertenencias y me voy caminando. Y ya llego a la casa, cuando me han visto, se largan y llora todo. Todos se largan a llorar que me han visto. Y de ahí me dice, ¿tenés hambre? Sí, le digo. Y me dice, si tengo un plato de guiso y se en heladera, ¿querés? Bueno, sí, bueno. Y lo han calentado, comí. Y parece que se han dado cuenta que tenía hambre. Y me dice, ¿querés que te haga café? Bueno, digo que me hagan café. Me han hecho café, me han dado tortillas. Y dice, ¿querés más café? Bueno, y yo tenía hambre. Porque ahí donde estaba, le ponían un par de la olla, el agua que se calentaba, tiraba un par de fideos. Y bueno, come si querés. Y comía cada 24 horas. Tenía hambre. Libre, volvió a su trabajo. Claro, su trabajo era en una comisaría. Hay una sesional cuando voy, eran como a las 11 de la mañana. Me dice, me atiende el jefe de policía, el jefe de la sesional, que es Roque Rubén Sobrecasa, que ya ha fallecido, y me hace pasar para la oficina. Les cuento así como le estoy contando a usted. Y me dice, bueno, te tenés que presentar en jefatura. Pedí hablar con el mayor, los días, él tiene su madre. Bueno, me agarro, me voy a la jefatura, unidad regional capital. Me voy, me atiende él, me hace pasar y también me pregunta y le cuento todo lo que pasaba, todo lo que. Y de ahí me dice, bueno, te tenés que presentar en sesión sexta. Ahí está el oficial que te tiene el sumariante que te tiene tu expediente. Bueno, me voy. Cuando voy ahí está un señor declarante. Y yo lo busco a él y me dice, ¿ya vas? ¿Usted es Suárez? Sí, yo soy Suárez. Bueno, dice, ya lo atienden un momentito. Bueno. Y le dice, ¿vos lo conocías al señor? Sí, le digo, él es uno de los que estaba ese día en la guardia de la cárcel. ¿Y usted lo conoce? No, dice, yo no conozco. ¿Y cómo él lo conoce y usted no lo conoce? Le pregunto. Ah, bueno, dice, ¿quién no lo conoce a nosotros? Bueno, ya lo voy a tener Suárez. Y bueno, y después me tomo la declaración, todo lo que ha sucedido. Y ya quedó ahí. Después lo llamamos y me llamaban para notificarme. Y después ese sumario, bueno, que era el jefe de la policía, en ese tiempo eran militares, ha ordenado que se pare esa declaración, el sumariante, y ya no me han llamado más. Norberto Domínguez Suárez finalmente pidió la baja de la policía. Usted sabe que ya no servía como tenía que servir en las filas policiales. Ya yo, pues, cuando era primero, estaba bien, servía con ganas, estaba, yo era agente, estaba en las paradas, estaba donde me mandaban, yo iba. Y después, ya no servía como tenía que servir. Era como que me desahucié. Y ya no quería estar más en la policía. Y pedí la renuncia. No me han querido la decir que los militares no querían que renuncie a las personas. Entonces yo pedí la renuncia, no me han dado la renuncia y estos unos días hice un abandono de servicio. No quise ir más. Y ya ahí quedé como desahuciado. Yo ahora actualmente, yo me encierro y estoy pensando, pienso, porque me han hecho injustamente, nada que ver. Y a veces la familia me pregunta si qué me pasa, ¿no? Nada. Y estoy así encerrado, o me voy para el fondo, me voy para la, estoy en la pieza, o estoy así. Pero ya después me pasa y vuelvo a la normalidad. Pero yo eso quedé así. Yo quedé así. Cuenta gente que cada tanto vuelve a ese encierro, ¿no? Como Norberto Domínguez Suárez. Un testimonio más que da cuenta de los alcances del último genocidio que tuvo como foco principal de persecución a la militancia política y social, pero no solo, ¿no? Terminó siendo, como todo genocidio, una caza de brujas. Estamos escuchando testimonios del juicio Jefatura, es el tercer tramo que se hace en Tucumán por los hechos sucedidos en ese lugar, en la Jefatura de la Policía de la Provincia de Tucumán. Santiago Hugo Ruiz es el próximo testimonio que vamos a escuchar. Le vuelve a preguntar la fiscal auxiliar García Salemi. Su padre era el chofer del comisario. Santiago, ¿qué relación de parentesco tenés con Maximiliano Ruiz? Era mi papá. Era tu papá. Hacia 1976, ¿dónde y con quién vivías? Somos tres hermanos. Tres hermanos. Tres hermanos, en la cual los tres estamos vivos. Mi mamá ya falleció, 2012, y bueno, y mi papá desapareció. ¿Y tu papá? Por entonces, ¿a qué se dedicaba tu papá? Él trabajaba en la Policía Federal. Tenía bastante conocimiento de armas. Y él era chofer del comisario. Santiago dijo que su padre desapareció porque vio cosas. ¿Tenía algún tipo de militancia tu papá? ¿Política, sindical? Qué sé yo, no sé, como usted dice, conocido como partido obrero, partido peronista, claro. Pero no, de eso creo que no, simplemente de que él, al estar dentro de la policía, veía cosas que no concordaban con su vida, y él, un hombre humilde, de campo, brindar servicio con la policía, pero ver cosas que no es normal. ¿Cómo qué cosa, Santiago? Ay, les decían a ustedes. A mí no. Yo, como le devuelvo al a decir, tío. Al tío. Sí, sí, pero ¿qué después te dice? El mutilación, torturas, golpes, llevar personas, sacarlas y que no se sabe más de esas personas. Entonces, es como que mi tío me decía, tu papá empezó a informar, me parece, pues, lo que me decía, a gente en Buenos Aires, de lo que está sucediendo acá en Tucumán, de lo que está pasando en las comisarías, de lo que está pasando precisamente ahí dentro. Santiago relató cómo fue el secuestro de su papá. Yo tenía 7 años, soy el mayor de tres, de los tres hermanos, 5 y 2 años. Entonces, algo tal vez a esta edad, después de 50 años casi, algo puede quedar de hablar esto, que entraron, rompieron las puertas, prendieron las luces, rompieron todo adentro, la golpearon a mi mamá nos metió en la pieza a los tres, llorando, era gritos, gritos, gritos y disparos dentro de la pieza, dentro de la casa, un tiro, pero no sé si era pistola, escopeta, qué sería, no sé, un tiro, se escuchamos, que eso siempre me acuerdo de ese disparo dentro de la casa y lo pensamos lo peor, y de pronto el silencio, y mi mamá tirada en el piso, ensangrentada, desmayada. Y cuando la despertamos a mi mamá y le echamos agua, me acuerdo, se despertó y dijo, los pude reconocer a todos. Los pude reconocer a todos los que vinieron, por eso me golpearon. Y yo creo que no me mataron, no me llevaron, me contaba mi mamá lo que pudo, porque muchas cosas ya mi mamá ya no quería hablar más del tema. Y fueron los mismos compañeros que se lo llevaron. Fue en la madrugada, 3, 4 de la mañana. Secuestrado por sus propios compañeros de la Policía Federal en Tucumán. Por último, vamos a escuchar a Santiago Hugo Ruiz relatar cómo vivió su familia después la desintegración que sufrió. Mi mamá, no, sin mamá, sin papá, sin identidad, de saber de dónde viene. Por ser también una mujer de orfanato, de un orfanato, y que ese orfanato no existe más, y que no existe en ningún registro de dónde buscar quién fue tu papá o tu mamá, para mi mamá, y ahí fue que lo conoció a mi papá. Y gracias a mi papá, al ser el administrador, al más o menos, al terminar su secundaria, al saber que más o menos algo de números y letras, cosa que mi mamá nada, mi papá le pudo enseñar a mi papá, a mi mamá a escribir y a leer. Entonces, mi papá le puso un emprendimiento a mi mamá de venta de pollo. Teníamos vehículo, mueble, todas esas cosas, pero el que administraba era mi papá. Y al no estar la persona que apenas sabe leer y escribir, ¿cómo maneja todo eso? Es difícil. Entonces, ella se aprovecharon de su ingenuidad y perdió todo, no quedó nada. Y terminamos los tres en diferentes lugares, en diferentes orfanatos. Yo en el Parque 9 de Julio, mi hermano no sé dónde, mi hermana también en uno de acá de cerca del ejército, de la Avenida Sarmiento, para niña. Y nunca más en la vida, hasta el día de hoy, por diferentes razones, volvimos a compartir un cumpleaños, pero no porque nos llevamos mal, sino porque, no lo sé, por ahí nos vemos y por ahí lloramos, por ahí nos acordamos de cosas que no, ninguna fiesta, no, no, no hay, sí hay una relación por teléfono. ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Qué? ¿Necesitas algo? Sí, me compré algo en el supermercado, ese tipo de cosas, nada más. Pero si no, otra relación, no. No, y no, no es que nos llevamos mal. Consecuencias del genocidio. El último testimonio que vamos a escuchar de esta escala por Jefatura 3 de Tucumán es el de Miguel Wenceslao Cruz relatando su secuestro. Otro sobreviviente en el aire de Oral y Público. Yo era afiliado al Partido Peronista. Como tenía 26 años, nos agruparon en una brigada peronista de la Juventud Peronista. Pero lo que yo hacía era pintar pasacalles. Esa era la militancia mía. Le voy a pedir, Lito, que haga memoria y cuente acá al tribunal y a todas las partes todo lo que le sucedió a usted en 1976, con la mayor precisión posible. En el año 76, más o menos en mayo, nos encontraron reunidos ahí. Ya había dejado de jugar fútbol ahí en Aringen, en San José, y nos llevaron así por averiguación. Y hemos estado una noche detenidos y al otro día nos han largado, no nos encontró nada. Nos han tenido en la brigada de investigación de calles Avenida Sarmiento. Y luego en noviembre me pasó lo más triste, porque era cerca de mediodía y se me acerca un señor de vestido de militar y otro de civil, y me dicen si los podía acompañar para ir para el comando. En ese tiempo, ahí por cerca de la calle 25, ahí funcionaba el comando, decían ellos, comando militar. Y bueno, y me quitan la poca plata que tenía, el documento, tenía cédula de la Policía Federal. Y me preguntaban también a qué me dedicaba, qué es lo que estaba haciendo ahí. Hablaron entre ellos, dice, no, este hay que hacerlo declarar, una cosa así, más o menos. Y fíjense en que declaré, hablaba el militar, el más torpe para hablar. Y me han vendado los ojos, me han esposado, no para adelante, sino para atrás, y me llevan. Y no sé a dónde. Cruz contó en detalles cómo fueron las torturas en lo que después habría fue la jefatura. Y ahí en la jefatura de policía, bueno, ha sido la tortura. Y bueno, la tortura está escrito ahí. Me tienen todo ese día y se estaba haciendo la noche, calculo yo, porque yo estaba vendado. Y bueno, como todo el día estaba ahí, tenía bastante hambre y tenía sed también. Y como a las 8, más o menos calculo, me han pegado. Me han pegado piña y después me han agarrado con una cosa pesada, parece palo. Los amigos me dicen, mira, ese es cachiporra. Y bueno, yo he caído porque me han descontrolado de una piña que me ha pegado en la mandíbula. He caído al piso, bueno, ahí me han pegado peor. Y parece que eran dos personas que me pegaban. Y bueno, me han dejado. Me han echado en la cabeza y me han llevado. Y pienso que es para una galería o para un salón. Yo estaba arrodillado ahí, ahí me tenían arrodillado. Fíjese que como a la una, digo yo, mitad de la noche, me han vuelto a llevar para pegarme de nuevo. Y aquella vez ya me han, alrededor de la cabeza, me han envuelto una goma, y en esa goma de aquí me lo sentía yo, iban unos, bueno, no sé, como clavos, digamos, y esos clavos me sale corriente eléctrica y me hacían hablar, que hable. ¿Cuál era mi nombre de guerra? Si yo no sabía qué nombre, qué significaba eso. Después me dice que se le hacen la pregunta a los subversivos. Yo al decirle eso, no, me han empezado a hacer dar patadas con la corriente, con los clavitos, eso tenía aquí en la cabeza. Y que hable, que explique. Yo no podía hablar, me termino mordiendo la lengua, los labios. Después me toco, parece que tenía sangre, porque no me podía ver. Y los garrotazos, que lo voy a decir de nuevo. Y así me han tenido. Se sentía que gatillaban una pistola y me la ponían en la cabeza. Me daban con el caño para que sienta bien la cabeza. Y bueno, no podía más, yo gritaba. Y he tenido que nombrar a la Virgencita y amparar de pegarme. Y fíjese que me han llevado de nuevo ahí donde estaba arrodillado. Y parece que han pasado como 4, pero no dormía yo, no podía dormir. Y me han vuelto a llevar de nuevo. Otra paliza más. Otra agarrada con la corriente. lo mismo de la medianoche. Y también hace un buen rato y después me han dejado. Me han vuelto a echar agua y me han llevado para ahí. Y ahí debo haber estado 2 días más o menos. No podía calcular porque no veía la luz del día, estaba vendado los ojos. Estamos escuchando el testimonio de Miguel Wenceslao Cruz, sobreviviente de la jefatura de Tucumán, que en un momento de su testimonio se cruzó con el dolor y con la bronca. Una semana más o menos y me sueltan, digamos. Me largan, me dejan en libertad. Pero no me dejan en libertad de noche. Yo tenía que caminar, no tenía plata para el ómnibus, digamos. Tenía que caminar de ahí de la brigada, de frente a la Plaza Urquiza, hasta San José. Y de noche le pedí que me haga favor, me tengan hasta el otro día para caminar de día. No aceptaron. Me largó caminando de noche. Yo, ¿qué tiene que hacer? Ir rezando que no me vuelva a agarrar alguna patrulla. De nuevo me iban a guardar. Y sin documento en esta vez ya era un delincuente, digamos. No tenía nada para identificarme. No han contemplado eso, no han considerado y me han mandado lo mismo. Y menos mal, no me ha pasado más nada. Llego a la casa, bueno, no le quería decir nada a mi mamá ni a mi papá, porque mi papá malo me iba a reprender bien feo. No, a nadie, yo tengo mi hermano y mi hermana, no me acuerdo haberle hecho ver los moretones que tenía en el cuerpo. Así que ahí quedó todo. Y no podía salir a buscar trabajo porque tenía miedo que me encuentren de nuevo y sin documento. Hasta que después he llegado el año 77 y me he ido para Tafí del Valle, donde vivo actualmente. Y fíjese que tonto, no puedo hablar. Tranquilo, Lito, tranquilo. Da una mezcla de dolor y de bronca. Por último, realizó un pedido en el cierre de su testimonio. Muchas gracias, Lito, por su testimonio. ¿Quiere decir algo más? Y no, ya no. Perdón que estoy hablando como tonto aquí, pero no tengo más que decir. Bueno, que Tata Dios nos ayude, que no se repita más esto, porque es tremendo. Tremendo, uno queda con esos dolores. Yo he quedado con mucho dolor aquí en el estómago para arriba y sobre todo aquí en la parte del hígado. Y yo he tenido que ir a una, ¿cómo se dice? A una mano santa. A una señora que cura así con té, con hierba. Pues iba al hospital, me iba a pedir documentos y yo no tenía. O si veía algún militar, capaz que me guarde de nuevo. Así que eso es triste, que no, por favor, que no ocurra más eso aquí. Nunca más, dicho de todas las maneras, con todos los tonos, en este caso por Miguel Wenceslao Cruz. Nos dimos una vuelta hoy, buena parte del programa, por el juicio Jefatura 3 de Tucumán, que vuelve, para quienes nos están escuchando en vivo, el próximo lunes 13. Nos metemos en el juicio por la apropiación de Victoria Donda en el cierre del alegato de Abuelas de Plaza de Mayo, pero antes de eso vamos a escuchar cómo comenzó la audiencia de este miércoles. Esta semana hubo dos audiencias en las que Abuelas de Plaza de Mayo desarrolló su alegato ya había tenido una la semana anterior. Así comenzaba el presidente del Tribunal 6, Ricardo Basílico, la audiencia de esta semana. Bien, ya se encuentra el... Tribunal constituido. Bien, una presentación del doctor Fanego en el día de ayer. Se corrieron las vistas a las partes y se encuentra a estudio del tribunal a los efectos de poder resolver. Las vistas fueron recientemente contestadas por las partes, así que se encuentra la resolución de la presentación efectuada por el doctor Fanego del tribunal. Se encuentran ya las partes indispensables para dar comienzo a la audiencia. El señor Donda se encuentra conectado. Para continuar su debate, tiene la palabra la querella. No, pero antes tenemos la palabra nosotros, porque la presentación que hizo el abogado defensor, otra vez en otro juicio, envalentonado por esa victoria parcial que consiguió sacándonos de la sala del juicio ESMA 8, hizo la misma presentación en el juicio por la apropiación de Victoria Donda. Un poco tarde, porque ya estamos en la etapa final, estamos en la etapa de los alegatos. Muy poquito llega su propio alegato. Corrió el tribunal vista por 24 horas, contestó el Ministerio Público Fiscal rechazando el pedido de la defensa, avalando nuestro derecho como medio a libertad de expresión y de ustedes como audiencias del derecho a ser informadas sobre lo que está ocurriendo en el juicio. Lo mismo hizo Abuelas de Plaza de Mayo, que en un segmento de su corta pero contundente respuesta dijo: bienvenidas las ideologías de medios como La Retaguardia o cualquier otra que sea, porque esa es la democracia que conseguimos en estos 40 años. Es increíble que un tribunal tenga que decidir en base a un pedido de un defensor que nos quiere sacar del juicio por nuestras opiniones. Es increíble. No debería estar al alcance de la justicia juzgar lo que nosotros decimos o lo que dejamos de decir. Pero así estamos. Este es el momento político que estamos transitando y era esperable. Ese momento político está llegando a la justicia. Vamos a ver qué resuelven el juez Ricardo Basílico y Daniel Obligado junto a la jueza Gabriela López Iníguez. No quedó ahí solamente la presentación de Fanego, porque nosotros comenzamos esta transmisión antes de que Basílico dijera lo que dijo, contándole a nuestra audiencia que se había hecho una nueva presentación del defensor. ¿Qué hizo el defensor? Se presentó al día siguiente y dijo: esta gente tiene acceso al expediente, dieron a conocer la noticia antes de que la diera el presidente del tribunal, o sea que también el problema que tiene el defensor son nuestras fuentes de información. Tanto nuestra libertad de expresión como el resguardo de nuestra fuente de información son derechos constitucionales. Quizás haya que empezar a pensar y a meternos en la cabeza que la Constitución va a caer en desuso si Milei y Villarruel finalmente llegan al gobierno. Escuchamos el alegato final de Abuelas de Plaza de Mayo. Emanuel Lobelli repasó algunos testimonios que lo ubican a Adolfo Donda Tigel, el único imputado en este juicio, el tío biológico de Victoria Donda, cuya apropiación se está tramitando, digamos, de alguna manera en este juicio, a ver cuál es la responsabilidad de su tío. Y esto dijeron algunos testigos. Lobelli repasó esos testimonios. Vamos a centrar en año 78, donde ya ahí sí los testigos sobrevivientes refirieron verlo a Donda de una forma más presente, básicamente desde su rol de jefe de operaciones allí en la ESMA. Cubas así lo refirió. En el 78 sabíamos que Palito era jefe de operaciones. Muñoz, sí, lo vi, absolutamente, reiteradas veces lo vi. Era una presencia permanente en el jefe de operaciones. Era una presencia permanente en el sótano, absolutamente casi diaria. Lauleta dijo: Palito Jerónimo se hace cargo de la parte de operaciones del grupo de tareas en el 78. agregó que en ese momento lo conoció con el apodo. Grass dijo que lo volvió a ver a final del 78. En esos momentos sí tenía el nombre operativo de Jerónimo y era un operativo de importancia en la ESMA, que estaba dividida en inteligencia, operaciones y logística. Él aparecía en esos momentos como un hombre con autoridad dentro del grupo operativo. Es importante mencionar esto, donde los testigos asumen que anteriormente no sabían quién era, lo tenían identificado visualmente, pero no le ponían un nombre a ese personaje en el 78, y esto muestra la honestidad de los testigos, ¿no? De que en el 78 logran unir un nombre con una figura, con una persona. Ramos dice, lo vi al año siguiente para entrar varias veces a la oficina de inteligencia, pasar por donde yo trabajaba, pero sin detenerse a hablar. Lo reconocí físicamente, no hablé después con él. Las veces que lo vi, él tampoco habló con nadie que estuviera en mi mismo ámbito de trabajo. Miriam Lewin, quien llegó a la ESMA el 23 de marzo del 78, dijo, estando abajo esos primeros 15 días, yo me crucé a este integrante del grupo de tareas, a Jerónimo Palito. No me acuerdo muchos detalles, pero sí que estaba con camisa cuadro, jean. O sea, era una persona que por error que tenía en el momento que yo llegué, la ropa era bastante casual y cómoda. Coquet, yo registro que en el 78 lo vi muchas veces a Donda, porque ahí me enteré que era jefe de operaciones. Después lo vi en el 78 muchas veces y era muy diferente, venía seguido porque estaba a cargo del grupo de tareas. Lo he visto con traje, con remera, con camisa. Y ese cambio, la permanencia y la presencia de Donda en la ESMA, se da por, reiteramos, su asunción como jefe de operaciones. Y ese hecho debe ser concatenado con su presencia en el 77 de ESMA, que pese a estar revistiendo en Puerto Belgrano y después en Zárate, estaba efectivamente como un oficial rotativo, según lo que nos nombran los sobrevivientes. Para entender cómo era el esquema dentro de la ESMA y el rol de Don Datiel, es importante entender el rol de los rotativos de la ESMA. Y varios remitieron a una vociferación, si se me permite el término, del Tigre Acosta, quien sostenía que todos se debían pintar los dedos, y la afirmación era que era una suerte de entrenamiento para integrar después el grupo operativo o una adquisición de experiencia. Y en esto resulta ilustrativo volver al testimonio de Vieira, porque dice, entonces para ello existían lo que llamaban operativos rotativos. Estaban 2 meses, en ese lapso de tiempo participaban en operativos. Era la manera, y reiteramos, como decía el Tigre Acosta, de pintarse los dedos. Y luego estaban los permanentes. Y afirmó después, entonces que Palito existía en la ESMA, en el año 77 existía Palito. Después supimos, dentro del año 77, que Palito era Donda también. Que yo lo vi en enero del 78 en El Dorado también. Y que también, vuelvo a repetir, un jefe de operaciones no es un improvisado. Un jefe de operaciones es aquel que tiene un entrenamiento previo. Es aquel que de alguna manera ha dado muestras de confianza a sus superiores para ser jefe de operaciones. Y Martí de manera similar. Dice, los rotativos hacían parte de una política de la ESMA que nos fue explicado muchas veces a los gritos en estado de histeria por el Tigre Acosta, quien gritaba que ahí no se iba a salvar nadie, que todos los oficiales de Marina tenían que pasar por el grupo de tareas y que todos tenían que poner los deditos en el plato, y hacía este gesto. Entonces, los rotativos iban y se quedaban 2 o 3 meses. Era un tiempo relativamente corto, después iban y volvía otro grupo. Y bueno, y fue muy ilustrativo, sí, lo que refirió en debate Martín Grass, prácticamente fue una clase magistral. Y Grass dijo, con respecto a los rotativos, existía, no sabría en qué lugar colocarlo, un cuarto grupo que se llamaba rotativos. Rotativos era personal de marina, eran rangos entre tenientes de corbeta y tenientes de navío, que creemos que era el grado que tenía el imputado, por la edad promedio asignados a otras actividades de marina, actividades administrativas de barco, en Puerto Belgrano, que era justamente el destino donde estaba Donda, lo que fuera, y cumplían pedidos en la ESMA entre 3 y 6 meses. En este juicio fue llamado por la defensa Antonio Pernías, un genocida condenado también por haber sido parte del grupo de tareas de la ESMA. Pernías también habló sobre los rotativos, Lobelli lo trajo al alegato. Lo que dice Grass coincide también con lo que dice Pernías desde el otro lado de la visión, ¿no? A preguntas de la defensa sobre si para integrar el grupo de tareas antes había que ser rotativo, Pernías dijo inicialmente que no, pero luego dijo que cambió con el dictado del Placintara, documento al que él no accedió, pero que se lo instruía en Puerto Belgrano, de manera coincidente con lo sostenido por Grass. Y luego espontáneamente, ante la pregunta de si el GT tenía un comedor, respondió: el comedor lo compartía el grupo de tareas, el no grupo de tareas y los grupos de profesores. Estoy hablando del grupo de tareas que implicaba el grupo permanente, que yo señalé al principio que éramos oficiales de la escuela, y después los rotativos, que tenían un compromiso institucional en el que todos en un punto participaran de lo que estaba sucediendo en este momento del país. Lobelli recorrió los testimonios de sobrevivientes que vieron a Donda visitando a su cuñada Hilda Pérez, la Cori, la mamá de Victoria Donda, a quien dio a luz allí en la ESMA antes de que la desaparecieran. Recorrió el testimonio de Cachito Fugman, el de Sara Solars de Osatinsky, el primer habeas corpus que presentó la familia, y también se detuvo en el problema de tener un hermano terrorista. Ahora vamos a referirnos al, entre comillas, problema que tenía con su hermano Donda. Aquí nos estamos refiriendo a las comunicaciones que tuvo que hacer Donda a su superioridad, comunicándoles que tenía un hermano terrorista, subversivo, montonero, no importa el término. La primera vez que lo hizo fue en el 72 o 73, en el BIM 3 de La Plata. Refirió incluso el hecho de que estaba cursando su hermano el liceo, etcétera, y ahí lo informó porque estaban preocupados por las tendencias de José María y ahí le pidieron explicación. Pero después, dice él, en el año 76, fui llamado por un miembro del Servicio de Inteligencia Naval y me recriminó el hecho de no informar que tenía un hermano que pertenecía a la organización Montoneros. Yo le manifesté que yo no podía ir todos los años a contarle a cada lugar que me iba de pase o contarles, mire, tengo tal problema, tengo... Yo con haberlo dicho una vez, me imagino que quedó registrado en algún lado. Ahí tenía razón Donda, obvio que todo estaba registrado. Y después en la EMA registraban absolutamente todo también. Y agregó, a mí me hubiera gustado haberlo sabido, me dijo mi comandante. Eran temas que a mí me herían profundamente, porque yo quería ser digno de confianza, no de desconfianza. Es muy ilustrativo, porque querían que sepa que tenía un hermano terrorista, no para protegerlo a ese hermano terrorista, sino para ganarse la confianza de sus superiores y encumbrar su carrera en la Armada. Lobelli también se refirió a las supuestas gestiones que realizó Donda por su hermano. Ahora sí, hablando de las gestiones que pudo haber hecho Donda, o que nos relató que hizo, dijo que le preguntó a Pernías, ¿no? Que tenía confianza, que era su amigo. Y otra vez Pernías, la verdad, vamos a decirlo, le falló en la testimonial. Porque a preguntas de la defensa dio una respuesta muy vaga. Se da cuenta sobre todo en el final. Entonces la pregunta sobre esa gestión dice, sí, no sé si por la cuñada o por el hermano, pero creo que era por la cuñada. Yo no sabía ni que el hermano, después me entero, ¿no?, había sido detenido. Creo que por la fuerza aérea. Y creo que también la mujer, pero no. Eso fue muy posterior. Lo que sí, él fue un día, eso sí lo recuerdo, porque como era compañero mío traté de facilitarle su preocupación o necesidad de información sobre si tenía o algún familiar había estado en la Escuela de Mecánica de la Armada. Creo que se refería o vendría a ser la sobrina, ¿no? Sin que nadie le pregunte a Pernía sobre Victoria en... tratar de ensayar una respuesta, dice, sí, no, bueno, no sé, era por la sobrina que me preguntaba, ¿no? Después siguió tratando de dar una respuesta un poco más coherente, pero esto ya estaba dicho, grabado y transcripto. Lobelli, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, que dio junto a Carolina Vilela el alegato, dijo que todos los dichos de Donda están tenidos de una profunda falsedad. Todos recordamos que en la primera audiencia, cuando se le preguntó si le había pedido una explicación a SIC con respecto a la situación de Victoria, una vez que Victoria fue encontrada, Donda refirió que así se había cometido su intento de suicidio, que aclaramos, no fue por esta causa, su intento de suicidio, sino por una requisitoria del exterior. Y donde dice, refiere esa comunicación, dice, yo llamo, consigo el teléfono del psiquiátrico y le reprocho el hecho de que por qué no me dijo que tenía a mi sobrina. Él me dijo, no lo sabía. Y otra vez, ¿qué otra explicación le voy a pedir? ¿Qué otra? Él me dijo que no lo sabía. Listo. No hay más explicaciones. No hay más pedido de explicaciones. Igual que con los aeronáuticos. Está muerto. Bueno, listo. Me doy vuelta y me voy. Sí, no sabía de tu sobrina. Pum, corto. Me cuesta creer que en su rol en las unidades de tareas ante una negativa, donde se diera vuelta y se marchara. Sin embargo, más allá de este relato, que obviamente descreemos, tenemos el relato de su mujer. Perdón por ser redundante. Donda dijo que consiguió el teléfono del psiquiátrico y lo llamó por teléfono. Cruzaron esas palabras, se cortó la comunicación. Y su mujer dijo, así que yo lo conocí en el hospital naval. Es el apropiador. Cuando Adolfo lo llevaban de la cárcel al hospital naval, yo iba al hospital naval. Yo no lo conocía, así que. Cuando fuimos, íbamos a un saloncito, como en el sexto piso, creo que era, y ahí estaba Zik. Adolfo se acercó y le preguntó. Yo no estaba presente. Estaba a un costado. Pero después Adolfo me contó que le preguntó si sabía que Victoria era su sobrina, y él le dijo que no sabía, que a él se le había dado Febres, que era el padrino de Victoria. Después yo supe que era el padrino. Más allá de que el contenido es el mismo, son circunstancias totalmente distintas, de llamar por teléfono a que la mujer diga, sí, yo vi que se lo encontró en el hospital naval en el sexto piso. Obviamente que el contenido de esa charla no lo vamos a ver nunca, pero obviamente todos los dichos de Donda están teñidos de una profunda falsedad. Finalmente pidieron en la voz de Carolina Vilela prisión perpetua para Adolfo Donda Tigel. Al regreso solo nos va a quedar tiempo para despedirnos. Bueno, ya les dije, solo nos queda tiempo para decir que este programa lo hacemos Pablo Giacobbe en la edición de audios, María Eugenia Otero en la asistencia de producción, Pedro Ramírez Otero en la postproducción. Y yo soy Fernando Tevele, entre otras cosas, quien está encargado de decirles que la semana que viene nos volvemos a encontrar para seguir haciendo oral y público. Muchas gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.